Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Net. Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta edición número 41 del Espejo de Momo Antihora Nacional. Dije Momo, el Espejo de Momo Antihora Nacional, del 17 de abril del 2011. Ya andamos a mitad del mes, qué rápido se está yendo el año, y bueno, ya empezamos el segundo trimestre del año. Si ustedes son personas físicas como un servidor, les recuerdo que tienen este mes para pagar sus impuestos. Empecé de mal el programa, ¿verdad? Enchinchando como siempre. En fin, antes que nada les quiero dar la bienvenida. Sí, maldito, ya después de que nos recordaste nuestras obligaciones fiscales, ¿verdad? les quiero dar, tengo ahorita un síndrome esquizofrénico o un episodio esquizofrénico, entonces no se fijen. Les doy la bienvenida a este programa, ya les decía, la edición 41 de este espejo de Momo Antihora Nacional. Ya nos estamos enfilando al primer aniversario del programa. Teóricamente deberían ser 52 programas para cumplir el año, aunque no estoy seguro si esta semana o la semana que viene es el aniversario. No lo verifiqué, porque bueno, quiero preparar de alguna manera algo especial cuando sea el aniversario, y si no, pues bueno, ya lo festejaremos de alguna u otra forma. Pero bueno, pues sean bienvenidos a este programa. Si no lo saben, por los que nos están escuchando, este programa pues se está transmitiendo en vivo en este momento, pero probablemente ustedes no lo estén escuchando en vivo. Entonces, si nos están escuchando vía el formato de podcast, pues bueno, también sean bienvenidos. Este programa surge a partir de un blog que tiene un servidor del mismo nombre, que es El Espejo de Momo, sin el Antihora Nacional, porque ese, bueno, se postea o se escribe todo, prácticamente todos los días, y bueno, pues no necesariamente concursamos o alternamos contra la hora nacional. Entonces, bueno, nada más se llama El Espejo de Momo, que entre líneas lo que significa es que es todo lo que refleja la vida diaria. Lo que me llama la atención, pues eso es lo que se postea en este blog. Lo pueden encontrar en la dirección espejodemomo.info. Ahí encontrarán pues lo que me llama la atención durante la semana. Ahí lo posteamos, ¿no? Y bueno, de repente tenemos cosas algo interesantes, y bueno, algo que les puede interesar a cualquiera de ustedes, ¿no? Hay de todo. Tenemos, como ya les decía, ese punto de contacto, el blog. Ahí se va a escribir una entrada con los datos de este programa, y bueno, también los puntos de contacto. Tenemos una cuenta en Twitter para el programa, tenemos una cuenta en Facebook, una página para los fans. Entonces, si quieren ser fans, pues háganse nuestros fans. Ahí en el sitio también verán cómo hacerlo. Ahí está un pequeño icono en donde podrán ver pues qué onda con esto del Facebook. Y pues todo esto, toda esta locura de blog y de programa, pues forma parte de un grupo de personas que, por cierto, la semana pasada, bueno, no la semana pasada, esta semana, el miércoles, celebramos nuestro primer aniversario, un poco deslucido, pero pero bueno, pues cumplimos ya el primer año de lo que es ya conocido como en los bajos mundos de el internet como la RedUXnet. Entonces probablemente ustedes nos conozcan, o si no nos conocen, conózcanos. La dirección en donde se pueden dirigir sus antenas es reduxnet.info. Ahí encontrarán pues toda la oferta que les podemos ofrecer como grupo. Somos varias personas colaborando en la RedUXnet. Encontrarán blogs de diferentes tipos, y pues también programas o programación de radio como este programa, El Espejo de Momo. En la RedUXnet, pues de todo y para todos, ¿no? Probablemente les guste algo. Entonces, ¿por qué no darse una vuelta? La dirección, como les decía, es reduxnet.info. Redux con X, se escribe con X. Entonces, bueno, reduxnet.info. Ahí encontrarán pues toda esta oferta de pues cuates que andan haciendo lo que eras, ¿no? Para su entretenimiento. Y pues es eso, ¿no? Como les decía, bueno, pues este programa se transmite, pues ya lo saben, y si no lo saben, pues todos los domingos prácticamente a las 9 de la noche. Aquí prácticamente dura entre hora y media, 2 horas. Entonces pues aquí los esperamos. Y la música, pues generalmente les pongo música que me gusta. Si ustedes quieren escuchar algo en especial, pues bueno, se reciben sugerencias, comentarios, y todo lo que ustedes quieran verter en, ya les decíamos, la dirección del blog, en Redux, en espejodemomo.info. Ahí reciben sus comentarios del programa o de lo que quieran comentar. Adelante, ahí están los comentarios abiertos para recibir su retroalimentación. La música, pues es, como les decía, música que a mí me gusta. Es música variada y música viejita, música nueva. De hecho, mucha de ella ya se tocó en emisiones anteriores. Entonces, bueno, les va a sonar un poco conocida. ¿Qué más les platico? Pues ya prácticamente lo que me resta decirles, como siempre, es que estas, lo que oigan a través de mi voz, pues son mis opiniones personales. Editorializo algunas de las cosas que vamos a decir,

noticias. Y bien, pues empezamos esta sección de noticias con una noticia que es casi casi como una... vamos a empezarlo con un dicho. Bien dicen que del amor al odio hay un solo paso. No, no se crean. Resulta ser que una diputada del PAN que se llama Augusta Valentina Díaz de Rivera tuvo un altercado con una persona finísima llamada Gerardo Fernández Fernández Noroña del Partido del Trabajo. Ustedes conocen por lo menos de oídas al señor Noroña, ¿no? Entonces saben que es una persona muy bien educada, muy tranquila, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta ser que esta diputada del PAN, esta diputada llamada Augusta, pues prácticamente le colmó el plato a este hombre, ¿no? Entonces en su cara le gritó que era prácticamente un bueno para nada y que se dejara de tonterías, que nunca había hecho nada por pues sus representados, en este caso nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes que no tenemos un cargo en esta cámara. Y pues bueno, así, ¿no? Entonces este cuate en su habitual comportarse, por decirlo de alguna manera, pues le mandó unas flores a la diputada. Entonces en su afán de arreglar las cosas o yo no sé, entonces esta mujer lo rechazó y le dijo pues que con eso no se arreglaban las cosas, ¿no? Entonces este cuate le dijo que él iba a seguir mandando flores hasta que lo disculpara, ¿no? Entonces esta chava, pues bueno, tuvo a bien no aceptar las flores y dijo, bueno, pues pues así no se arreglan las cosas, ¿no? Que se ponga a chambear mejor y pues seguimos todos la fiesta en paz, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacen nuestros ilustres representantes, ¿no? Dios santo, en fin. Ay. La siguiente noticia es una noticia que pues es buena, ¿no? Porque siempre un aumento en el sueldo pues se recibe con pues no sino con una sonrisa en la cara, pero sí como una buena noticia. Y en este caso los miembros de la Secretaría de Educación Pública y los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el bien conocido CENTE, que es regido por la profesora, pactaron un aumento de sueldo del 4.7% al salario directo y un 1.2% a prestaciones. Entonces, pues después de una serie de negociaciones, pues estos porcentajes se llegaron. Entonces, esperemos que nuestros buenos amigos de la RedusNet, que sean maestros de educación primaria y secundaria, creo, y creo que toca también elemental, pues van a recibir este tipo de aumentos próximamente, ¿no? Entonces, bueno, no es un aumento así que digamos wow, pero pues un aumento es un aumento, ¿no? Entonces, pues ahí se las dejo. No sé si les caiga bien, les caiga mal, o de plano les sean diferentes. Pero bueno, pues eso, a eso están llegando estas dos entidades, tanto la SEP como el CENTE, ¿no? Y luego en otra noticia, pues un poco dispar. Esta es una sección así muy dispar de noticias. Resulta ser que, bueno, pues este domingo comenzó lo que se le conoce como la pasión en Iztapalapa. Es una, pues pudiéramos llamarle una festividad para aquellos que tienen creencias pues religiosas con la figura central como Cristo, pues. En este caso, pues prácticamente se podría decir que es una festividad católica, porque bueno, pues se da en ese marco de referencia, y todos los años se hace esta fiesta en Iztapalapa. Obviamente en diferentes partes de la República Mexicana se hace lo mismo para aquellos que nos escuchan en otros lados, pero bueno, generalmente en Iztapalapa, que es una de las es una delegación de la Ciudad de México, y bueno, pues ahí se realiza año con año esta festividad de la Pasión. Este fin de semana, más específicamente el día de hoy, comienza con, es como una, ¿cómo le podríamos llamar? Una representación, pues, de lo que fue la vida de Cristo en los últimos días, ¿no? Que va desde lo que es el Domingo de Ramos, que se celebra el día de hoy, conforme a la tradición cristiana, y termina con la crucifixión de Cristo, ¿no? El próximo fin de semana. Entonces, porque bueno, pues la semana de Pascua, ¿no? Entonces, pues hoy empezó con esto que es el conocido como Domingo de Ramos. Entonces se hace una representación de lo que pasó en esa, a la entrada de Jesucristo a Jerusalén, que lo recibieron pues prácticamente como el Salvador de los judíos. Entonces, pues bueno, no sabía que en una semana, bueno, ese es en el tiempo que usamos actualmente, pero no sabía lo que le iba a pasar posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta ocasión el personaje de Jesucristo, porque cada año cambia, escogen a un joven de esta demarcación, Iztapalapa, lo escogen pues para hacer la representación de Jesucristo. Obviamente, pues hay un montón de extras que hacen de romanos, de judíos, etcétera, ¿no? En esta ocasión cae en un cuate o en un joven de 20 años que se llama Gilberto Morales, perdón. Y bueno, pues cuenta este hombre que se ha estado preparando desde hace 3 meses, haciendo ejercicio, haciendo pues una dieta estricta para poder aguantar pues todo lo que es este festejo de la semana de Pascua, la Semana Santa, como le conocemos aquí en México. Entonces, pues bueno, si ustedes tienen oportunidad de seguir las noticias, pues ahí podrán ver algún tipo de pues fragmentos de la representación, ¿no? De esta Pasión de Cristo. Entonces, pues ya empezó. Y con motivo de pues todo esto de la Semana Santa, generalmente en México, pues es una semana de asueto, de días libres, ¿no? Casi siempre a la gente se le da como vacación o como día festivo el jueves y el viernes de esta semana que empieza o que va a empezar a partir del día de mañana. Entonces, por ese motivo, en la Ciudad de México, en una avenida bastante grande que se llama Viaducto Tlalpan, se están haciendo cambios en la circulación en los carriles centrales precisamente para facilitar la salida de los vacacionistas hacia a la ciudad de Cuernavaca y lugares más lejanos que la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Esa es una de las salidas a esta carretera, o es la salida a la carretera de Cuernavaca. Entonces, por ende, los carriles centrales de esta avenida que se llama Viaducto Tlalpan están modificando su circulación pues para que vaya la circulación hacia la carretera, ¿no? Entonces, conforme se abrió esto, creo que empezaron a partir del día de hoy, la gente como que no confiaba mucho en utilizar los otros carriles de contrasentido, y entonces pues los policías los instaban a hacerlo. Entonces, si ustedes van a tener la oportunidad de viajar hacia la ciudad de Cuernavaca o salir por esa carretera de la Ciudad de México, pues vamos, está puesto esa disposición para ustedes, ¿no? Entonces, para que no se confundan, no se saquen, no se sorprendan, están habilitados los carriles centrales. Me imagino que debe haber señalizaciones, o por lo menos patrullas, hoy si estuvieron, entonces para que hagan uso de esta vialidad de esa forma y bueno, pues puedan salir más rápido. Estaban diciendo, ahorita se me fue el número exacto, pero estaban diciendo que por esa carretera, por la carretera a Cuernavaca, en la primera caseta, están saliendo el doble de autos que los que estaban entrando, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que otras salidas de las carreteras, por ejemplo, la de Pachuca, la de Querétaro, y pues Toluca, etcétera, todas estas carreteras que salen del área metropolitana de la Ciudad de México, pues han de estar con un aforo bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, pues, si ustedes van a salir, o si están saliendo o planean salir, tengan muchísimo cuidado. Hay mucha gente en la carretera y en las calles, ¿no? Y bueno, pues tengan mucho, mucho cuidado. Bueno, con esta nota terminamos la primera parte, el primer bloque de noticias. Los vamos a dejar con una canción del grupo Eels. La canción se llama No More Game for the Soul. Y ahorita regresamos con el segundo bloque. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Empezamos el segundo bloque de noticias con las noticias deportivas. resulta ser que los Pumas parece ser que van a poder amarrar el liderato ya de este torneo de clausura, que le llaman. No tiene por qué, pero bueno. Si es el primero del año, no sé por qué le llaman torneo de clausura, ¿verdad? Pero ellos sabrán mejor que yo. Se están posicionando como claros líderes en este torneo porque le acaban de ganar 3-0 al Querétaro este fin de semana para sumar 32 puntos. Los que siguen el fútbol probablemente entendieron todo lo que dije. Yo no tengo ni una bendita idea de lo que acabo de decir. Lo que sí les puedo decir es que el Necaxa vuelve a descender. Bye bye, see you. No juntó los puntos requeridos y de acuerdo a la fórmula esta mágica de el porcentaje de descenso o ascenso, pues ya se los cargó el payaso, los del Necaxa. Entonces bueno, Pumas va con buen paso y Necaxa pues ya se volvió a despedir de la primera pues, ¿cómo se le llama? La primera. Bueno, y siguiendo con noticias del mundo del deporte, pero en esta ocasión en el mundo del automovilismo y más específicamente en lo que es el campeonato de la Fórmula 1 de este año. ¿Recuerdan que les hablábamos de un piloto mexicano que se llama Sergio Pérez? Ahorita se me olvidó en qué equipo está corriendo, creo que es en Sauber. Lo castigaron en el premio que se corrió este fin de semana en China por hacer unos rebases y unos movimientos extraños. De hecho, colisionó con uno de sus compañeros. corredores también, y gracias a estos dos castigos originalmente había quedado en una posición que alcanzaba puntos en las carreras. Ya ven que, bueno, si no lo saben, dependiendo del lugar en donde lleguen, hay hasta cierto lugar en donde alcanzan puntos los corredores. No importa que no lleguen en primer lugar o en segundo o en tercero, sino que se reparten ciertos puntos hasta, no estoy seguro si es hasta el décimo lugar o el doceavo, no me acuerdo. El caso es que, bueno, con estos dos castigos, este buen Sergio Pérez cayó hasta el número 17, porque los van castigando con tiempos. Entonces se fue moviendo, primero había caído al 14 y luego se dieron cuenta de otro castigo y toma la que me lo bajan al 17. Entonces, pues ni modo, no pudo obtener puntos en esta ocasión. Este señor Hamilton ganó este gran premio, se impuso a Vettel. Entonces, porque Vettel, bueno, había ganado las últimas cuatro carreras, ¿no? Entonces, pues Hamilton sacó la casta y, bueno, pues va uno para el inglés Hamilton. Si no lo conocen, por ahí había unos anuncios de los tenis estos de Reebok con la nueva tecnología esta, ¿cómo se llama? Que parecen como oruguitas. Ahí salía Hamilton y también salía el buen... Ahorita están saliendo los del portero del Real Madrid, si no me equivoco. Pero también salía el quarterback de los Potros de Indianápolis, Manning. Bueno, pues Hamilton salía ahí manejando un Mercedes o no sé qué manejaba. Entonces, bueno, pues él fue el que ganó el premio, pero pues estamos hablando de Sergio Pérez, corredor mexicano en Fórmula 1, que, bueno, desgraciadamente por esos castigos, pues quedó abajo, ¿no? También en este fin de semana, en otro tipo de carrera, no necesariamente de coches, sino en un maratón que se celebró en la ciudad de Londres, dos corredores, creo que eran nigerianos, híjole, se me olvidó, creo que sí eran nigerianos, y apellido Mutai y Keitani, ganaron este maratón, ambos del mismo país, y ganó uno en la rama masculina y otro en la rama femenina. Este Mutai, el señor apellidado Mutai, había llegado el año pasado en segundo lugar y creo que la anterior edición había llegado creo que en cuarto. Entonces, bueno, ya había estado muy cerca del triunfo y esta vez, al parecer por ahí del kilómetro 32, ya dejó atrás a toda la competencia, ¿no? Entonces enfiló prácticamente solo la meta. Entonces, pues enhorabuena por estos señores corredores de África, que siempre son los que imponen el paso y casi siempre son los que ganan este tipo de competencias de fondo, como les dicen, ¿no? Que son, pues, de distancias grandes, ¿no? El maratón es de 42 kilómetros, entonces ya se imaginarán el esfuerzo, ¿no? Pues enhorabuena para estos dos señores. Bueno, un señor y una señorita de África, Mutai y Keitani, que ganaron el maratón de Londres. Y bueno, pues una referencia así rapidota a jugadores mexicanos que están jugando en España, en el fútbol. No me den por ser narrador de noticias futboleras. No me gusta el fútbol. En este caso, este fin de semana se enfrentaron el famoso Depor, que es el Deportivo La Coruña, contra el Racing, que es el Racing de Santander, no el Racing ese de Inglaterra, de Argentina. Casi acabo de decir una blasfemia. En el Deportivo La Coruña juega Guardado y en el Racing de Santander está jugando ahorita a préstamo Giovanni Dos Santos. Entonces, Guardado jugó creo los 90 minutos y Giovanni entró de cambio. Pues jugaron y resulta que el Deportivo La Coruña le ganó 2-0 al Racing de Santander. Entonces, Guardado no creo que no anotó ningún gol, pero sí fue de peso pues para que se impusiera el Deportivo La Coruña al Racing, ¿no? Entonces, como les decía, Giovanni entró de cambio, pero no pudo hacer mucho a diferencia de los partidos anteriores, ¿no? Y que creo que ya les había comentado yo algo en la edición anterior. Entonces, pues bueno, con esto ya no sufren más, terminamos la sección deportiva del programa. Ahorita seguimos con más, no es cierto. Vamos con una canción. Esta canción la interpreta esta mujer que se llama Leona Lewis. La canción se llama Run y esta es una canción original de Snow Patrol, este grupo también inglés. Entonces, bueno, escúchenla. Y ahorita regresamos con el último bloque de noticias. Hoy no hay tantas noticias. va a ser un programa relativamente corto. Entonces, bueno, pues regresamos con el último bloque de noticias y primero los dejo con Leona Lewis. Sing it one last time for you, then we really have to go. You've been the only thing that's right in all I've done, and I can barely look at you, but every single time I do, I know I'll make it anywhere away from here. Light up as if you have a choice, even if you cannot hear my voice, I'll be right beside you, dear. Louder, louder, and we'll can hardly speak. I understand why you can't raise your voice to sigh. To think I might not see those eyes makes it so hard not to cry. And as we say our long goodbyes, I nearly do. Light up, light up, as if you have a choice. I'm Bueno, ya estamos de regreso. Y en este último bloque de noticias les vamos a hablar de una estación que seguramente, si ustedes vivieron en México, bueno, la Ciudad de México, no en México, pues durante un buen rato, en la década de los 80s, 90s, seguramente escuchaban una estación o llegaron a escuchar una estación que se llamaba Rock 101. Era, pues, pudiéramos considerarla como una de las estaciones de vanguardia en cuanto a pues contenido se refiere, ¿no? Que es música, ¿no? Ahorita prácticamente las ondas hercianas están invadidas por noticieros, prácticamente en ningún lado pasan música, o al menos no como antes. Entonces uno pues, tiene que ir a buscar la música ahí, o aquí más bien diría, me corrijo, aquí en internet, pues es la fuente de música de muchos de los de la gente que conozco, ¿no? Entonces ya no tanto es el radio, que antes era como la referencia. Sin embargo, pues Rock 101 durante varios años fue como un estandarte en donde muchos de nosotros tomamos y adquirimos nuestros gustos musicales, y o los pulimos o bueno, simplemente los oíamos estos compadres, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas la estación dejó de existir, sus locutores pues también se dedicaron a otras cosas, unos a escribir, otros a dirigir estaciones de radio y medio a seguir siendo o haciendo locución. Y bueno, uno de ellos que era que es Luis Gerardo Salas, después de haber pasado por WFM, estuvo una época ahí como director de la estación WFM y como que le quiso dar cierto aire a Rock 101, pero pues no obviamente no con el mismo éxito. Pues le empezó a dar vueltas a el proyecto de alguna manera revivir Rock 101, ¿no? Entonces, bueno, se dieron a la tarea y hace un poco más de un año sacaron al aire Rock 101 en internet, no tanto ya en radio, sino como una estación de radio por internet. Entonces la dirección es www.r101ck.mx. se las pongo la dirección en la entrada de este programa. Pero bueno, pues se están transmitiendo desde hace más de un año, ¿no? Entonces, le hicieron una entrevista en un periódico, fue en el periódico Reforma, y bueno, ahí platica todas las andanzas y cómo se fue dando este proyecto, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados y en oír, pues, la propuesta musical de esta nueva estación, que prácticamente es como Rock 101 versión 2.0, pues bueno, pues ahí está les pongo la liga en la entrada del programa. Se las vuelvo a repetir, es www.r101ck, o sea, haciendo ck.mx, obviamente haciendo el casi como un acrónimo de Rock 101, que era el su logo, ¿no? Si se acuerdan por ahí, si alguien tuvo una ¿cómo le llaman esto? Una calcomanía de la estación. Bueno, se acordarán del logo, y bueno, prácticamente esa es la dirección de internet. Entonces, bueno, pues Luis Gerardo Salas está ahí, pues haciendo sus cosas. Desconozco si los otros dos, ahorita se me fue el nombre, es Jordi, no me va a salir con Jordi Rosado porque los pateo, no, es otro Jordi, se me fue ahorita su apellido. Él se dedicó más bien ya a escribir y a otro rollo ahí, más un poco más curioso. Pero bueno, pues ahí está, Rock 101 a través de internet. Una noticia que es curiosa, yo no lo sabía, y ahorita, bueno, recabando las notas para el programa me di cuenta. El 23 de abril es el día no del niño, sino del libro. Es el Día Internacional del Libro. Entonces, bueno, a propósito de esto, pues ahí se están dando una cantidad de eventos. Aquí a lo mejor me estoy traslapando con otra sección, pero bueno, no les iba a hablar de esto en la sección de eventos. Sin embargo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en Ciudad Universitaria, que está aquí en la Ciudad de México, se están llevando a cabo varios eventos, sobre todo en la zona donde está la sala Nezahualcóyotl y todos los teatros y cines y todo esto, donde está ahí la hemeroteca y todo esto, se han dado algunos eventos con relación a este día, ¿no? Entonces, bueno, chéquense por ahí los sitios de la UNAM, en donde pueden consultar varios ejemplos. Pero bueno, yo conozco gente que va a ser feliz con este Día Internacional del Libro, cualesquiera que sea su significado. Pero bueno, pues ahí se los paso el dato, el 23 de abril, que curiosamente coincide con la fecha del cumpleaños de una persona muy querida para su servidor. Pero bueno, eso ya lo probablemente lo sabrán en la próxima emisión, que bueno, más o menos cae por esas fechas. Bueno, pues les dejo el 23 de abril como Día Internacional del Libro. Y otra noticia, y esta es una noticia que yo la conozco, curiosamente, porque trabajé en ella como parte de unas investigaciones que hice yo cuando pues era muchísimo más joven, cuando estaba en la universidad, de hecho. Salió una nota en donde se está recomendando a la gente no consumir pescado crudo. Y les platico por qué. La carne, cualquiera que ésta sea, en estado crudo no es buena consumirla, porque muchos de los parásitos que se alojan en los animales que consumimos, que generalmente son pues con carne, pues viven aunque el animal ya esté muerto, si no se cose bien esta carne. Eso pasa con todos, y pregúntenle a su médico de confianza si no me creen. Pero yo se los digo porque, bueno, pues estuve trabajando como parte de una investigación en uno de los pues de las materias que tuve en la universidad. Entonces ahorita una larva, que no necesariamente está de moda, porque les estoy hablando de hace, mi madre, más de 20 años, nosotros estudiamos un ciclo de un parásito en la laguna esta de Temazcal, que se encuentra en Oaxaca. Por ahí agárrense el Google Maps y ¡vum!, rápido lo encuentran. Es una presa que una laguna que se creó a raíz de la creación de una presa que se llama Miguel Alemán. Bueno, el caso es que esta presa, pues ahí hay peces que son pues tilapias. Entonces, bueno, forman parte de un ciclo de reproducción de un parásito que se le llama ñatostoma. Ñatostoma significa así rápido, y en las rodillas, que tienen dientes ñatos, es como dientes en la cabeza, ¿no? Entonces, imagínense que es un... Pues es una larva, es un gusano, en su estado pues ya prácticamente maduro, se aloja en diferentes huéspedes, porque el ciclo va, hagan de cuenta, empieza como larva libre chiquitita, se aloja en unas cosas que se llaman copépodos, que son como plancton, por decirlo así. Entonces, este es consumido por peces, ¿no? Y luego en el pez se aloja principalmente en pues como les decía, en la carne, en el músculo del pez, que es lo que nos comemos como filetes, y en los ojos. Luego de ahí, bueno, pues lo pueden consumir, ya sea, por ejemplo, en esa región hay ¿cómo se llama? Tlacuaches o zarigüeyas, como los conozcan. Entonces ellos consumen ese pescado, o las mismas aves, que hay cormoranes, hay garzas, hay infinidad de aves, ¿no?, que comen pescado. Y pues obviamente también el pescado es consumido por humanos. Entonces se reportaron pues hace, y les digo, ya 20 años, no muchos casos, pero sí varios casos de personas que, bueno, tenían esa larva. El problema con ese animal es que, como les platicaba, como tiene dientes, no es como la tenia, porque la tenia es un poco diferente, porque la tenia tiene como un sombrerito, por ahí tengo unos dibujos de una tenia en el blog, tiene como un sombrerito que son como picos, es con los que se afianza en el intestino, ¿no? Esta lo que hace es, imagínense un barreno, como un taladro, entonces va perforando el músculo y ahí va comiendo ese músculo, ¿no? Entonces es bastante doloroso en algunos casos. Entonces por eso les recomiendo, y viene esa nota en ese sentido. Ya los que no estén asqueados ahorita, les recomiendo que siempre que vayan a comer pescado, no coman ceviche, no lo coman crudo, y el pescado que coman tiene que estar muy bien cocido, así como la demás carne, ¿no? Porque bueno, en otros animales pues puede haber otro tipo de bichos por ahí, ¿no? Y que es obvio, o sea, no es porque estén en malas condiciones del rastro ni bla bla bla, sino simplemente porque pues así es, hasta uno tiene parásitos, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿para qué jugarle, ¿no? Entonces mejor yo lo que les recomiendo es cocinen bien sus alimentos, los que se coman crudos, que generalmente son verduras, frutas, etcétera, pues lávenlos muy bien y con eso, miren, tienen resuelto el 90 y tantos%, yo diría que arriba del 95% de los problemas, ¿no? Entonces, nada más cuezan bien la carne, cualquiera que esta sea, pescado, pollo, res, cerdo, lo que sea, y pues a disfrutar, porque el comer es muy rico. Pero les digo, tengan cuidado con el pescado. Y ahorita sale a propósito, porque ya saben que, bueno, con este rollo, estas costumbres un poco... bueno, costumbres, no vamos a etiquetarlas de ningún modo porque pues, respetamos, ¿no? Que se tienen en estas épocas de comer pescado en vez de carne por lo de la cuaresma. Entonces, pues es muy común que se ofrezcan este tipo de platillos acerca de carne de pescado cruda, ¿no? Entonces sí es un poco peligroso. Entonces, bueno, pues se han dado, generalmente se han identificado este tipo de parásitos les comentaba yo en lugares donde venden generalmente tilapias o ¿cómo le llaman estas mojarras? Pues sí, mojarras, tilapias, es donde se aloja este parásito, ¿no? Entonces simplemente nada más tengan cuidado, está comprobado que este bicho se muere si se cocina bien la carne y todo, les digo porque yo estuve ahí, no me lo contaron, por eso se los platico. Entonces, esta nota sale porque unos investigadores de la UNAM están haciendo este tipo de investigaciones. De hecho, llevan mucho rato, les digo, más de 20 años haciendo este tipo de investigaciones. Y bueno, yo trabajé con uno de los pupilos de estos investigadores de la UNAM. Entonces, pues bueno, tengo la información de primera mano. No es presunción, nada más es información que conste. Y bueno, pues la última nota de este bloque, que ya me extendí cañón con esta nota, no pensé extenderme tanto, es que para todos aquellos que usamos internet, pues es una mala noticia, ya las direcciones IPs se están acabando en Asia. Salió en cada región del mundo hay un organismo que de alguna manera tiene en su poder, por decirlo así, un número finito, porque no son infinitas, de direcciones IPs. Ahorita estamos en la versión del protocolo de transmisión de datos, en la versión 4. Entonces, tiene un número finito de combinaciones. De hecho, son 4.300 millones de combinaciones, o sea, de direcciones únicas, que pueden ustedes utilizar en internet. Cuando ustedes se conectan a internet, se conectan con una de estas direcciones IPs. Entonces, bueno, en Asia ya el organismo regulador de este continente ya dijo que prácticamente se están acabando y entonces que van a tener que racionar las direcciones IPs. O sea, ya se les acabaron. O están por acabarse. Entonces, pues una de las soluciones, y de hecho también se viene manejando desde hace más de 10 años, es la versión 6 de este protocolo, del protocolo TCP/IP. Esta versión 6 incrementa en una posición de... No me acuerdo cómo está la configuración, por ahí los ingenieros en comunicaciones podrán decir bien, pero creo que se incrementa un número más. Entonces esta nueva versión lo que nos vaya a dar es la posibilidad de tener 340 sextillones de direcciones, o sea, una friolera de, o sea, prácticamente van a poder ponerle una dirección IP hasta una pluma, ¿no? Entonces, y pues obviamente estas se van a acabar en algún momento, porque era lo que decían cuando se creó esta versión 4 de, de, de, de este protocolo, pues decían, pues nunca nos lo vamos a acabar, pues un chorro, ¿no? 4.300 millones, pues imagínate, ¿cuándo, no? Y pues, oh, sorpresa, ya estamos llegando, entonces es momento de cambiarnos a la versión 6 de IP. Y bueno, obviamente ya hay muchas personas que se encargan de todo este rollo, ya están viendo cómo se va a hacer la migración a este nuevo, o esta nueva versión del protocolo TCP/IP, ¿no? Entonces, pues esperen próximamente desembolsar de no, hacer una actualización. Esperemos que sea nada más de software, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo nos va con este cambio de versiones. Lo van a hacer como en el año 2000, ¿no? Ya viene el 2000, se van a Carlos en... No, no pasa nada. Simplemente nos vamos a quedar sin direcciones. Entonces, bueno, hay que aprovechar las que tenemos ahorita para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, pues bueno, pues con esto terminamos la sección de noticias de esta semana. Nos vamos con un promo de un programa que regresa pateando traseros el día de mañana. Entonces los dejo con el promo del Huevonauta y con una canción de este cuate que es Eagle Eye Cherry, es el hermano de Nene Cherry. La canción se llama Say Tonight y ahorita regresamos con los eventos de esta semana. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. That I could stay. Girl, you know I got antes de empezar con esta sección de eventos, va una advertencia o un disclaimer, como dirían los entendidos. Oficialmente odio a la gente que le pone títulos en español a las películas. Se acaba el disclaimer. Y bueno, como primer estreno de esta semana en la cartelera, tenemos la película Hope. Así, Hope, de brinco. Y aquí en México le pusieron el increíble y fastuoso nombre de Hope, Rebelde sin Causa. Sí, James Dean, yo lo sé, que te estás revolcando en tu tumba. Sí, ni modo, pues eres el representante de una generación, pero pues ahora lo utilizaron para la película de un conejo que no quiere ser el conejo de Pascua. Entonces, bueno, en fin, es la historia de ¿están preparados? Bueno, es una película de niños, yo lo sé, la estoy criticando muy fuerte. Lo interesante de esta película, si puede haber algo relativamente interesante, es que es de los mismos creadores de la película esta de Despicable Me, que aquí le pusieron enemigo... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, esta película del malo que no era tan malo, que adopta a tres niñitas, ¿no? Entonces está padre esa historia. Esta, no lo sé, no lo he visto la película. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que hacen una mezcla entre acción viva, o sea, con actores de carne y hueso, y animación por computadora, ¿no? Entonces, por ahí la voz de El Conejo de Pascua, que no quiere ser Conejo de Pascua, está hecha por Russell Brand, ahí, que no le está yendo muy bien con el nuevo relanzamiento de la película de Arthur. Parece ser que no le está viendo bien en cartelera, aunque bueno, a mí me cae muy bien como actor, pero bueno, él pone la voz a el personaje principal, que es el famoso Ivy, o sea, Easter Bunny o Conejo de Pascua, así le dicen que quieren. En fin, bueno, los dejo con el audio de esta película. Hope ya se estrenó, está en cines, lo mismo de la otra vez. Si tienen un hijo, un sobrino o quieren llevar su niño interior, pues bueno, esta es la película. Son, take a look. Whoa. Welcome to the Easter Factory. This is where we make all the candy and eggs that I deliver to the children of the world. This is so cool. Someday, this will all be yours. Eevee! You're about to be crowned the Easter Bunny. Shouldn't you be rehearsing your speech? Look, Dad, I want to drum in a band. I want to see the world. Now listen to me. You need to get it together, get rid of these drums, and get your priorities straight. My dad's right. I do need to get my act together. In Hollywood. I came today. All great artists suffer before they become famous. That lady wrote Harry Potter in a ditch. Excuse me. I'm Evie. And you are? Fred. We go back this town. Please don't go. I'll behave. I'm special. I mean, I'm really special. See? Jelly beans? No way. Oh, yes, Fred. I am the Easter Bunny. Hop in. On April 1st, my son ran away. The son is very difficult to replace, but not impossible. What the? What's that on your head? What? Oh, my new earmuffs? We need to find EB. Assemble the pink berets at once. The hunt is on. EB said you guys were so scary, but you're really adorable. Uh-oh. The plot is hatched. Carlos, what are you up to? It's called a coup d'etat, which is a French for coup d'etat. And the battle for Easter. This is an extreme production. Wait, the boss is not. Woohoo! We the bosses, we the bosses. Begins. I'm back. Easy. Ow! Leave this to me. Hey! Oh, Carlos, Can I touch the egg of destiny, please? Ow! There, you touched it. That was harsh. Hop. It ends here. The more sensitive chicks in the room may want to avert their eyes. Les mencioné que el conejo de Pascua hace pochas en forma de jelly beans. No, ¿verdad? Hijo de Dios. Está bien. Y el número de fans decae. Y se va por el caño. En fin. Bueno. El siguiente estreno es de una película que engloba todos los probables comportamientos antinaturales de un ser humano, como es el ser emo, depresivo, consumir estupefacientes, no se crean. El siguiente estreno es la película de Winnie the Pooh. Ahí describí dos que tres personajes. Esta está extrañísima. Parece ser que es un reboot de la película original de Winnie the Pooh, así que salió hace un chorro de años, o sea. Entonces se nos cuenta la historia original del oso famoso, este Winnie the Pooh, que originalmente todo lo que él quería era, tenía hambre y entonces quería miel, pero no tiene miel en su casa, entonces sale a buscar la miel y bueno, se va encontrando con los diferentes personajes del libro y se encomienda a hacer lo que los otros necesitan y al final él lo que quería era conseguir miel para comer, ¿no? Entonces, bueno, es una de las clásicas películas de Disney. La están reestrenando o rebooteando de alguna extraña manera. Qué desesperación, ¿eh? Pero bueno, los dejo con este audio de el corto de Winnie Pooh. La voz del Winnie Pooh se me hace más depresiva que la del burro, pero bueno, oigan el corto y ahorita regresemos. I can see you're going to be rather feisty today. I am known for my inspiring rhetoric. Blackity blue! A simple hello would do. Thank you very much. There they are. Christopher Robin! I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. We will have a contest to find a new tail for Eeyore. Well, the thing to do is issue a reward. Where's Tank? I beg your pardon? You sneezed. No, I didn't. The word is issue, not at you. You must be catching a cold. I'll probably catch it too. Oh, bother. Perhaps I could borrow some honey. Just a taste. A small lick, I should think. Silly old bear. Ah, se me olvidó en el disclaimer poner que también está del nabo que se traduzcan los nombres de los personajes. El nombre del burro no es Igor. A lo mejor sí es Igor, pero el nombre es Eeyore. Lo que pasa es que el personaje humano que es Christopher Robin es un niño. Los niños generalmente no pueden pronunciar bien los nombres. Si se fijan, el nombre no es Tiger, es Tiger. Bueno, ya, para que asumamos más corajes. En fin, ahí sí nos podemos hacer un análisis. Bueno, la siguiente, vamos a hacer más corajes, es la reencarnación número 4 de una película que pudiéramos decir que revivió el cine de terror en los años, a finales de los años 80, porque de ahí viene la primer película de Scream. Esta semana se estrenó la película número 4 de esta, que pudiéramos llamar saga, o es muy pretencioso. Se los dejo a su consideración. Vienen los actores principales, no vale la pena repetirlos, y pues vienen otra vez acompañados del famosísimo Ghostface, y teóricamente pues ahora cambian un poco las reglas. Entonces, pues bueno, ya hasta parodias de esta película ya hicieron. Vuelve a repetir Wes Craven como en las últimas tres anteriores películas como director. Y pues bueno, los dejo con el audio del corto de Scream 4. Esta se llamará Vuelve a gritar y vuelve a gritar y vuelve a gritar y grita una vez más. En fin. Robert's residence. Welcome home, Sydney. You're a survivor, aren't you, Sydney? What good's it to be a survivor if everyone close to you is dead? You can't save them. All you can do is watch. Modern audiences have become savvy to the rules of the originals. I mean, there are still rules, but the rules have changed. And the kill's gotta be, like, way more extreme. The unexpected is the new cliche. And virgins can die now. To be the new version, you know, 2.0, the killer should be filming the murders. That's a natural next step in psycho-slasher innovation. Go ahead if you have the guts. Well, it's time for someone new to die. These aren't just random killings. There's something really scary about a guy with a knife who just snaps. I hear you like horror movies. It's for you. Welcome home, Sydney. Chale. El sí, más tenebroso, ¿no? En fin. Bueno, el caso es que ahí está Scream 4. Y pues bueno, si les gustan este tipo de películas, pues ahí está para su diversión. La siguiente película se llama Soy la esposa de un cuate y no tengo autoestima, entonces lo voy a dejar hacer lo que se le pegue la gana y luego regresará conmigo porque él me ama. Ah, no, ¿verdad? Ese no es el título. Es Pase Libre se llama la película. En inglés, Hall Pass. Y bueno, se trata de dos cuates que están casados y que sus esposas, por una extraña y ridícula razón, les dan permiso de pues tener o hacer lo que se les pegue la gana en una semana sin tener ninguna consecuencia. ¿A poco no les gustaría agarrar ahorita el coche e irse al primer cine que encuentren? bueno, en fin, los dejo con el audio de Hall Pass o Pase Libre para su disfrute. Uh-huh. I miss going out with you on Saturday night. I think it would be good for us to go out one night a week where it's just you and me. I think you it would be helpful. You've got to be kidding me. What? You just checked out that girl's butt. Do you think she noticed? How the hell does your wife catch you checking out another girl? You got to spot her from 15 feet away, turn, then wait for her to walk into your line of vision. What do you mean? Look, you can't help it if her butt walks where you're already looking. Oh. What the hell is wrong with you two? You are completely obsessed with sex. What are you doing? Taking mental photographs. Most married men believe that if not for you, they could actually be with these other women. I'm giving you a hall pass. A what? A what? A what? A hall pass. It's just you and me, buddy, for the next 6 days. Let me log out. Okay, you log out. I'm gonna try to nail the receptionist. Are you guys sure Applebee's is the best place to meet hot, horny women at? What do you think, an Olive Garden? It's going to be a long week. I think we need to pace ourselves. What? It's only 9:15. Freddy Tai Tai. You guys need to live it up. Look what I got here. What are those? Just some brownies. It's a bit naughty. What kind of soap do you use? Dove? I like Dove. Feel this. That's so soft. Yeah. Maybe we should just call the girls, ask them to come home. No way. If we can't show that something positive can come from having a hall pass, the whole concept is dead for all mankind. What's with the helmet? Oh, chicks dig motorcycles. Got a few pickup lines, help us get the ball rolling. Hello? Hello? Hola. This is why we need to go to a gay bar. Excuse me. Do you think these bar napkins smell like chloroform? I'm kidding. Fred Searing, can I buy you a drink? Wow. What the hell was that? You can't get any bigger! Look at this! Tall blonde, right here. She surrounds herself with less attractive women to make her look like a 10. Hot? Nah. That's amazing! You're like a... Me. Sí, 3 meses para esta película. En fin. La siguiente película está basada en un libro que recopiló una escritora que ahorita se me fue el nombre, maldito Alzheimer. Pero bueno, está basada en los recuerdos de la mejor amiga de Anne Frank. Anne Frank, si ustedes lo recuerdan, fue esta niña que escribió un diario que luego, bueno, se publicó y narra la experiencia de una niña que, bueno, evadió de alguna manera prácticamente asombrosa a las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este otro libro narra los recuerdos de una de sus amigas durante este periodo y las vivencias que tuvieron. Esta película se basa en este libro y, bueno, se titula Mis recuerdos de Anne Frank, o en italiano Mi recuerdo de Anne Frank. Los dejo con el trailer de esta, o el avance de esta película, y con ella terminamos la sección de eventos. Los dejo, sigue una canción de este grupo Crystal Castles, que se llama Not in Love, que, bueno, se hacen acompañar del buen Robert Smith, el cantante de The Cure. Nos vamos con un promo y regresamos con el rinconcito. What's gonna happen to them now? Do you have any money? Jewelry? Gold? Under the showers, all of you! Killing women and children in cold blood takes much more courage than to simply jump into enemy trenches. Is that your conscience telling you so? Come along, children. Where are they taking them? Where the smoke is. I believe in God, even when God is silent. But you did not explain how so many people could accept to be evil. I ask myself the same question every day. Fighting is not allowed! Where are my children? Your father died last night. You had better go back to your battle. You have to eliminate all other proof. Evacuate the area immediately! Henry, I have little hair. I'm here, Anne. Here. Why me, not Anne, Mr. Frank? Anne is here. Give you my heart, no one lives there anymore. good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Given time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. El Rinconcito. Y esta ocasión he nombrado a esta sección Lluvia y Manejo. Y viene al calce porque, como ya comentábamos en las noticias y en la presentación y todo esto, hoy, pues no prácticamente, no hoy, sino ya en algunos casos desde el jueves ya empezaron las vacaciones de Semana Santa para algunos. Entonces, con esto pues viene, algunos salen de viaje y algunos manejan por carretera. Entonces, tengan mucho cuidado porque pues estos últimos tres días ha estado lloviendo acá en la Ciudad de México, pues sobre todo en otras partes del país. Están entrando frentes fríos, curiosamente. Entonces, durante la mañana, en la tarde, hace calorcito así rico, de seco, que parece verano, no parece primavera. Y pues ya en la tarde pues se pone lluvioso y hasta granizo cae en algunas partes de la Ciudad de México. El día de ayer cayó una fuerte granizada, se inundaron varias partes de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, tengo mucho cuidado. La ciudad se ha estado vaciando de personas que, bueno, se van de vacaciones, pero pues ustedes que oyen este programa y que, bueno, van a salir de vacaciones o van a manejar o que van a salir en autobús, no sé si usen autobús o vamos, que se trasladen de forma terrestre, tengan mucho cuidado porque la gente tiende a confiarse muchísimo. Ya lo hemos platicado en otras emisiones. No entiende la gente, al parecer, que al traer un coche pues prácticamente trae una, no me quiero ver tan exagerado porque alguien dice que el que maneja un coche maneja un arma, pero más bien es una herramienta que nos permite trasladarlos de un lado a otro, y como tal pues bueno, hay que manejarla pues con cuidado, ¿no? Entonces, tome sus precauciones, no se excedan en ingerir alcohol o en sus velocidades, porque les digo, y se los digo por experiencia propia, los coches no responden igual en piso seco que en piso mojado. Entonces, tengan cuidado nada más, manejen a gusto, tomen sus precauciones, y como pues sucede siempre en México, también hay que cuidar a los demás, ¿no? Que vienen manejando atrás, adelante y a los lados de nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería platicar en esta ocasión. Los dejo con esta canción que se llama Human's Being del grupo Van Halen. Y pues regresamos prácticamente para despedir el programa. We'll be right back. generales. Y bueno, pues ya estamos en la parte final del programa. Les agradezco mucho que me hayan acompañado durante esta prácticamente hora y media que duró el programa. Nos escuchamos la próxima semana en esta misma estación, a esta misma hora. Y ya han probado los biscuits que hacen en el Costco. Tienen queso y no están rellenos de queso, tienen queso en la masa. Está bueno, están buenos. En fin, pero ellos no son los patrocinados de este programa. Los patrocinados de este programa son los señores que están chambeándole cañón en Redox Studio. Si ustedes necesitan algún tipo de diseño en internet, en papel, ellos se los hacen. Y se los hacen bien y bonito. échenles una llamada, contáctenlos o señales de humo, pero bueno, les damos una opción más sencilla. Los encuentran en reduxestudio.com, todo seguido, reduxestudio.com. ahí, cualquier necesidad de diseño, pues ya saben, con estos señores altamente profesionales tendrán su requerimiento cubierto en cuanto a la parte de diseño, ¿no? Y bueno, pues también tienen hosting en internet y bueno, varios servicios más. Visiten esta dirección y verán cómo se cubren esas necesidades de diseño. Y también los señores de asesoría jurídica empresarial, si ustedes tienen algún tipo de necesidad en cuanto a cuestiones legales de su empresa, échenles un correo a la dirección asesoria.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx y bueno, ahí les informarán y háganles saber su necesidad legal en cuanto a su empresa y su negocio, y ellos los atenderán también de forma expedita y profesional. Bueno, pues les agradecemos a estos dos el habernos patrocinado esta semana, como todas las semanas, ya de hace un buen rato. Pues agradezcoles su atención a este programa. Los dejo como siempre al final con una canción. Esta canción generalmente es la que más me gusta de todas las que les puse. Corre a cargo del grupo Linkin Park, se llama Waiting for the End. Y pues con, ahora sí, como dicen por ahí, con esta me despido. Nos vemos la próxima semana. Pásensela muy bien esta semana si van a chambear. Que les sea leve, seguramente sí, porque esta semana es, perdón, un poco floja. Y si van a salir, pues ya les comentaba, cuídense mucho. Acá los esperamos la próxima semana en su programa de confianza de los domingos, El Espejo de Momo Antiora Nacional, que se despide en esta edición número 41 del 17 de abril del 2011. Tengan una muy buena semana. Chao. Wishing I had strength to stand. This is not what I had planned. It's out of my control. programa forma parte de la Redux Network.